Ayer yo amaba intensamente. ¿O fue hace un par de semanas? Lo ignoro. Pero supongamos que hasta ayer, cuando se marchó, yo amaba intensa, locamente.